Bueno, como todos los jueves hicimos nuestra ronda y siempre recordamos a nuestras madres que han partido, lo mismo que nuestros compañeros y compañeras que eran que venían permanentemente, es el presente que le damos todos los jueves. Comenzamos planteando lo que significó la lucha de nuestros compañeros, los 30.000 desaparecidos, que independientemente de la posición política que tuvieran, había un claro sentimiento antiimperialista, que hoy lo tratan de borrar en todos los sentidos. Lo digo en todos los sentidos porque no solamente pasa por las últimas versiones, los Twitter o no Twitter, intervenciones en el Ministerio de Economía, intervenciones en las provincias, dirigentes políticos tradicionales como el radicalismo y el peronismo que acompañan esta entrada con todo del imperialismo y de Trump. Nuestros compañeros fueron ante todo antiimperialistas y en homenaje a todos ellos nuestras consignas tienen que ser también antiimperialistas y seguir luchando por la libertad, seguir luchando por la independencia económica y política de nuestro país. Bueno, como charlamos un poco lo que está pasando a nivel de cómo quieren borrar toda la historia de los derechos humanos, sobre todo borrar la memoria, no han podido implementar el tema del negacionismo porque hay siempre una lucha permanente que se los impide, pero instalan la teoría de los dos demonios. Como instalar la teoría de los dos demonios significa, por ejemplo, que una vez más han traído al hijo de la Rabure, que viene de la mano de Victoria Villarruel, viene haciendo asesor de Bedoya, quien está encargado de la ESMA, para querer imponer la teoría de que acá en Argentina hubo una guerra y por lo tanto hubo dos campos. Nosotros consideramos que no hubo una guerra, uno solo, y que ha sido terrorismo de Estado. Por eso es un repudio permanente a las acciones que llevan adelante. Y junto con eso, hoy los compañeros trabajadores de la ESMA nos mandaron un comunicado donde nos informan que este sábado va a haber un abrazo simbólico a la ESMA, oponiéndose a todas las políticas de entrega que están realizando, con todas las políticas que intentan despegar, que ahí es un sitio de la memoria, y por lo tanto han arrancado las fotos de nuestros compañeros, han intentado borrar lo que significan los archivos, y siguen trayendo a negacionistas para imponer una política que va a ser la de, en el futuro, seguramente algún negocio inmobiliario. Por lo tanto, es muy importante el acompañamiento. Es un sábado muy activo por lo cual también hubo otros compañeros que intervinieron marcando la lucha de los compañeros del Garrahan. Esta vez unifican la lucha con los universitarios, con los compañeros discapacitados y van en caravana a la Quinta de Olivos a manifestar el repudio a las políticas que lleva adelante este gobierno. Es una de las actividades que están previstas, como también hay otra actividad que también tiene que ver con esta época, que ha sido lo que ha pasado con Pablo Grillo a 7 meses de la brutal represión llevada adelante por este gendarme que hoy está judicializado, que hoy está planteado su autoría. Se va a hacer no solamente un recordatorio de lo que significó ese momento, sino la fuerza necesaria para que Pablo pronto esté con todos nosotros. También hemos charlado de la lucha de los pueblos originarios. En el norte ha habido unas manifestaciones importantísimas de los GON que han sido reprimidas, y eso tenemos que nacionalizarlo, porque son temas que no llegan a la capital, solamente quedan en la provincia. Y también queremos denunciar lo que ha pasado o lo que se sigue pasando con el pueblo mapuche, no solamente el hecho de ser tomados como terroristas, sino la permanente judicialización de los luchadores. Hoy por hoy, hace ya 9 días que Facundo Jones Guala está llevando adelante una huelga de hambre. Eso es como parte de su manifestación de que está llevando adelante un castigo que no tiene ningún tipo de justificación, pero es simplemente lo que este Estado intenta hacer, arrebatar todo lo que significa las conquistas que han tenido de los pueblos originarios. Por eso nuestro acompañamiento a Facundo Yanes Juárez, junto con eso al pueblo mapuche, y acompañar en todas las luchas que están llevando adelante hoy en día. Lo mismo que los compañeros de los pueblos Cuom. También hemos hablado de distintas cosas que están pasando, juntamente con el tema de que existe esa política nacional. También hay una política expresa de confrontar con los organismos de derechos humanos, como ha sido ayer la exhibición de los patrulleros en la Plaza de Mayo, encima de los pañuelos de las madres de Plaza de Mayo, tanto la gendarmería como la policía, mostrando las nuevas compras que realizaron. Es una demostración que ellos tienen el poder e intentarán seguir adelante con todo esto. No solamente eso, por otro lado, ocurren hechos como, por ejemplo, de desconocer que previo al golpe de Estado ha habido organizaciones paraestatales que actuaron y asesinaron, como fueron las CNU. Hoy en la ciudad de La Plata se firma se vota o sale una resolución donde se va a poner en una cuadra de la calle donde está la CGT platense el nombre de José Ignacio Rucci, cuando José Ignacio Rucci ha sido uno de los organizadores y desarrolladores de lo que significó la Concentración Nacional Universitaria, de un organismo paraestatal de la época del peronismo, que no solamente asesinó en la ciudad de La Plata más de 100 compañeros, sino que a nivel nacional se estima que han sido 1.700 los muertos. Entonces, nos parece una afrenta total a esos compañeros que fueron asesinados por estas organizaciones, y los partidos tradicionales que jamás quisieron juzgar a la CNU, la AAA, le demuestran con esta acción por qué no los quieren juzgar, porque forman parte de las organizaciones políticas que ellos defienden. Entonces es muy tremendo, y tenemos que unificar las fuerzas con todos aquellos compañeros que consideren que tenemos que respetar la memoria de los compañeros asesinados y seguir bregando para que no se haga realidad una calle con el nombre de uno de los asesinos, de los que mataron a los compañeros. Seguramente que me estoy olvidando de... Ah, sí, por supuesto que también, como todos los jueves, los recordatorios que los compañeros que siempre mandaba Mirta, seguimos marcando ese momento. Nos parece muy amoroso recordarla a ella y recordar lo que significa traer a esta ronda el nombre de esos compañeros, que no los conocemos, pero sí sus familiares se han encargado de que la memoria no se pierda, y nosotros lo transmitimos. Fue un momento muy emotivo también hoy. Brian Carson, pintor, acompañante de las madres de Plaza de Mayo, está permanentemente el compañero, le trajo un retrato de Hugo a Elia. Fue un momento muy emotivo, y muy emotivo las palabras de él en su castellano atravesado, como dijo, le brindó todo el cariño a nuestra madre Elia. Así que fue una jornada llena de lucha, llena de fuerza. No olvidamos tampoco, un poco desparramada las cosas, las pienso, de qué significó el acuerdo que se está llevando adelante hoy en día por Palestina, un acuerdo que ni siquiera Estado sionista como jamás ha firmado, es decir, extraño, en donde hoy por hoy está en duda si se continúa, porque no aparecen los muertos que jamás se habían presentado ahí como parte de la devolución, cosa que en lugares que están totalmente llenos de escombros, que habría que hacer un trabajo especial para poder tenerlo, pero forman parte de una política en la cual nos quieren engañar nuevamente. Y tenemos que estar muy abiertos. Hoy no pudieron venir, pero sí van a venir el próximo jueves los compañeros que formaron parte de la flotilla, que nos van a comentar qué significó esa experiencia, qué significó haber estado en las cárceles israelíes, y qué significó esa lucha internacional que ha hecho que se llegue a este primer pasito chiquito que es este supuesto acuerdo, pero en la cual fueron miles y miles los trabajadores que pusieron al pie de guerra, las que lograron huelgas importantísimas y movilizaciones muy grandes a nivel del mundo, diciendo basta al genocidio en Gaza. Y esa tiene que ser la consigna permanente, porque Palestina tiene que ser libre del río al mar. Bueno, lo vamos a desarrollar seguramente en la próxima semana, pero es uno de los temas que también nos convocó y nos convoca todos los jueves. Bueno, compañeros, como siempre, las palabras de Elia, la necesidad de que se acerquen más sectores a la plaza, es un pedido que ella hace, que aquellos compañeros que hoy están llevando adelante las peleas vengan, hablen, digan, que es una manera de expresar lo que está pasando y además acompañar estas rondas. Y como todos los jueves, cantamos Resistiré, la canción que le gusta a Elia, que cantaba junto con su hijo, y que demuestra esa pelea permanente, esas ganas de luchar, y con sus 95 años decir, acá estoy y seguiré. Así que bueno, es todo lo que puedo decir, no sé si fui muy clara, pero bueno, es mi intención transmitir algo de lo que se hizo.